Muchas veces hemos escuchado que tal persona se volvió millonario de la noche a la mañana. Alcanzó el éxito, la fama también, en un 2x3. ¿Y qué decimos? Que tal vez esa persona hizo un pacto con el demonio. Muchos han sido tentados a tener ese pacto con el diablo, a cambio de riqueza. Pero sabemos que hay un pago. Sabemos que hay una factura que tenemos que pagar. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos. Hay muchas cuestiones, muchas interrogantes sobre los famosos pactos con el demonio. A través de la historia ha habido grandes virtuosos de la música, de las artes, la pintura. Se habla como el violinista del diablo, Paganini, que era un virtuoso del violín, y decían que le había vendido el alma al diablo por ser reconocido mundialmente. Hemos también conocido casos que personas lo han asegurado, que ellos han hecho pactos con el demonio. Que muchas veces hay que pagar con nuestra propia alma o entregar otras almas a cambio. Hacer sacrificios por alcanzar esa riqueza y esa fama que nunca hemos tenido. Tenemos, por ejemplo, el caso de Josué Velázquez, amigo mío. Famoso caso, como él narra toda esta experiencia con ese pacto, con ese demonio, con un contrato a cambio de riqueza. Que después, como todos lo sabemos, vivía atormentado por estos seres. Todas las noches lo atormentaban. Todas las noches le decían qué es lo que tenía que hacer. Él no se podía quedar con nada. Todo el dinero que se le daba lo tenía que gastar. Absolutamente todo. No podía ahorrar nada. No se podía comprar nada para él. El famoso caso de Josué Velázquez, donde él comenta que inició esto en una cueva, que se le apareció un ser en forma de cochino, donde inclusive tuvo que hacer algún tipo de sacrificio, ¿verdad? Ahora él es un exsatanista. Y muchas veces habla, advierte de cómo trabaja este ser. Hay ocasiones que a veces te dicen, oye, vamos a ir al templo del Señor, pero ¿de cuál Señor? ¿De cuál Señor vamos a rendir culto? ¿A quién le rendimos culto? Llegas a un templo donde no hay ninguna imagen religiosa. ¿A quién? ¿A quién se le está rindiendo ese culto? Algunos dicen que para hacer este tipo de rituales, de hacer ese tipo de pactos, es algo muy elaborado, que no cualquiera. Otros dicen que no. En mi experiencia he conocido casos que muchas veces el hecho de gritar en algún lugar, en una casa, en donde estés, que te gustaría venderle el alma al diablo, se manifiesta inmediatamente. Muchos dicen, oye, pues qué tan importante puede ser para que el mismísimo demonio esté contigo, se te manifieste. Tal vez sea uno de sus esbirros, ¿verdad? De sus ayudantes, de seres de baja jerarquía también, puede ser esto. Existe, por ejemplo, el caso, este me lo mandó un joven. Su hermana compró un medallón. Él no sabe dónde compró este medallón, su hermana, de Baphomet. Muchos dicen que es la representación animal del demonio. Aunque, bueno, pues es atribuido como una especie de deidad sobrenatural. De todo lo mal, de todo lo malo que se le atribuye a Satanás, esta figura de Baphomet. Bueno, esta joven compró ese medallón. A partir de ahí, inclusive lo pintó en una de las paredes de su cuarto. Ese medallón, ahí lo pintó. Cuando ella tuvo a su bebé, se cambió de cuarto. Me dice esta persona, dice, pero mi hermanito de 11 años se fue a ese cuarto, se mudó a ese cuarto. El cuarto lo tenía pintado mi hermana de morado, a mi hermanito no le gustó, lo pintamos de verde, Santiago. Pero créeme que siempre aparecía el medallón ese, el escudo, el símbolo de Baphomet, siempre aparecía en la pared. Por más manos de pintura que le dábamos, siempre aparecía, y en la noche, como si tuviera luz propia, brillaba en la noche, brillaba esto en esa habitación. Dice, pero fíjate que hay datos extraños. Mi hermana no es muy sociable, no tiene muchas amigas. Yo no sé de dónde agarró esto de comprar ese medallón, pero te voy a platicar que cuando ella tenía 4 años, ella decía que el diablo le ordenaba cosas. A la edad de 4 años, que el diablo le ordenaba cosas, como por ejemplo, le ordenaba que nos matara. Dice, mi hermana es algo extraña. Afortunadamente, no ha pasado de ahí. Dice, pero estoy seguro, Santiago, que algo esconde mi hermana, algo en su interior. Está buscando ser provocado para salir. Porque te digo, a la edad de 4 años, ella hablaba de que el diablo le ordenaba cosas, que el diablo le decía que nos matara. Muchas veces los padres de familia, cuando estábamos pequeños, al estar jugando nosotros a altas horas de la noche, ¿qué era lo primero que nos decían? Dejen de jugar, se les va a aparecer el diablo. Existe el caso de unos hermanos. Ellos jugaban hasta muy noche con sus monitos, con sus carritos. En una ocasión su padre, muy enojado, les dice, dejen ahí porque se les va a aparecer el demonio hoy en la noche. Santiago, nos fuimos a dormir a nuestra recámara, teníamos unas literas. Yo dormía arriba y mi hermano dormía abajo. Quiero que sepas que esa noche vimos cómo el foco del cuarto se encendió solo, pero era una luz completamente roja. Yo desperté, vi esa luz, desperté a mi hermano. No sabíamos qué estaba pasando, porque el cuarto estaba de color rojo. Después vemos una figura, Santiago, así como la dibujan en la lotería, la figura del diablo con cuernos y cola, que estaba acechándonos en nuestras camas. Empezamos a gritar y quiero que sepas que pasó varios tiempo para que mi papá y mi mamá nos escucharan. Pero nosotros gritábamos con muchas fuerzas, era imposible que no nos escucharan. Le explicamos a mi papá qué es lo que habíamos visto qué nos había pasado con ese foco color rojo y lo que habíamos visto al diablo. Le decíamos, es que vimos al diablo, papá. Se lo describimos tal y como estaba en las cartas de la lotería. Mi papá llevó a un padre al día siguiente, Santiago. El padre conocía mucho de este tema y dijo que efectivamente el que nos había atacado era el mismísimo diablo. Quería nuestras almas puras, tal vez por ser niños. Al día siguiente nos cambiamos de casa y quiero que sepas que mi papá siempre nos pidió perdón. Mi papá nos pidió perdón porque decía que por él se había manifestado el demonio, por lo que nos había deseado, por lo que nos había dicho, que si no dejábamos de jugar, el diablo se nos iba a aparecer. Muchas veces el invocarlo, ahorita aquí en mi estudio, en este rincón donde transmito todas estas experiencias, no sé si vaya a pasar algo por estar mencionando varias veces al innombrable. En una ocasión estaba platicando con una persona. Estaba en otro estudio. Yo en ese estudio tengo una tabla Ouija que más que nada es como un adorno, es algo decorativo, que no se puede usar, pero tiene los elementos de una Ouija. Tiene la planchette, tiene el abecedario, todos los elementos los tiene. Estaba platicando con una persona que me comentaba que su hija, de 4 años, mencionaba el nombre de Satanás muy seguido. Mi duda era que dónde había aprendido ese nombre, porque muchas veces los niños pueden decir, inclusive hasta adultos, ¿verdad? Es raro que mencionamos a Satanás, siempre decimos que el diablo, el chamuco. Que la niña, ¿dónde había sacado ese nombre? Al momento de yo estar hablando con la mamá de esta niña, le digo, pero es que ¿de dónde sacó ese nombre? ¿Por qué el nombre de Satanás? Yo lo había repetido ya varias veces. En eso, la Ouija, ese cuadro decorativo, lo aventaron en ese estudio. Lo aventaron y me doy cuenta que en ese estudio yo siempre tengo un crucifijo. Y aquí lo tengo conmigo. Me doy cuenta al día siguiente que el crucifijo, que es de metal, tiene un brazo roto. Tiene el brazo izquierdo roto. Tal vez fue una forma de protegerme. Perdón. Fue una forma de actuar de este crucifijo, por lo que yo estaba mencionando, por lo que yo decía en ese estudio, cómo me arrojan esa ouija. Muchas veces también por esa fama recibo una carta desde Monclova, Coahuila, de un señor. Este hombre le apasiona la música norteña. Él se encontró la figura del diablo, con la pata de cabra, la pata de gallo. Este hombre se encuentra esa figura y le empieza a rendir culto. Le empieza a rendir culto y resulta que le habla de mi señor. Dices que mi señor Satanás mandó a hacer un cinto con una hebilla del demonio. A él empezó a ir muy bien en la música. lo que antes era un hobby, ya era un parte de su entretenimiento, pues ya era parte de su trabajo. Y vaya que le iba bastante bien a esta persona. Le iba bastante bien y en muchos contratos del grupo se empezó a hacer de más equipo, ya era algo más profesional este escenario, los instrumentos, uniformes y todo, ¿no? Y él le rendía culto, dice, pero sí estaba él consciente. Él decía, no sé qué vaya a pagar cuando yo me muera. No sé cuál sea la factura que voy a pagar. Pero empezaron a suceder ciertas cosas en su casa porque las personas que lo contrataban le decían, oye, quiero que toquen mi boda, quiero que toquen los 15 años de mi hija, quiero que toquen la fiesta de mis padres. Dice, sí, ¿saben qué? Lo que pasa es que yo estoy hasta en las noches en mi casa. Búsquenme después de las 8 de la noche ahí en mi casa. Y varias personas que iban a firmar ese contrato en la noche, pues no iban. Es lo que él decía, que no iban. Hasta el día siguiente lo buscaban en su otro trabajo. Lo buscaban en su otro trabajo y le decían, oye, ¿por qué no fue? Pues anoche lo estuve esperando. Dijo, señor, sí fuimos. Sí fuimos, pero el toro que tiene ahí usted en ese terreno, pues no sabíamos si lo tiene amarrado o no. Por eso no llegamos, ni mi esposa ni yo llegamos. Y el señor dice, ah, caray, ¿cuál toro? Pues yo no tengo ningún toro. Digo, sí, es un toro enorme, unos cuernos enormes que está ahí. Dijo, entonces le estuvimos gritando de la calle y pues nunca nos respondieron. Y le digo, y veíamos la silueta de ese toro enorme con esos cuernos también. Por eso decidimos mejor venirlo a buscar aquí a su trabajo. Y así fueron varios clientes que le decían lo mismo, la misma historia, lo mismo que habían visto, se manifestaba a través de este toro. Pero él tenía esos éxitos en su grupo musical, este señor. Era lo que él buscaba. Hay un caso de una joven mujer que muchas veces hemos logrado esos pactos que no sabemos ni con quién y no sabemos lo que nos van a cobrar. ¿Qué tan alto sea el costo de esa factura? Es el caso de Alejandra. El caso de Alejandra es una muchacha. Está casada también con un joven. El joven divorciado, donde tiene dos niñas, una de 6 y una de 4 años. Alejandra vive en la casa con su actual, con su pareja, ¿verdad? Con su esposo, y ella está embarazada. Dice Santiago, pues las pláticas normales, un matrimonio normal, pero fíjate que ahora que estoy embarazada, mi esposo empezó a cambiar, como que tenía otra personalidad, como si tuviera otra personalidad, como que si no es con él con el que platico, porque en las noches, ya cuando vamos a dormir, pues platicamos, ¿verdad?, de lo que hicimos en el día, de los planes que tenemos, y resulta que pues ya decidimos apagar las luces y dormirnos. Dice, pero en la madrugada yo siento que alguien me está observando, que alguien me está respirando muy cerca de mi cara. Prendo la lámpara, Santiago, de ahí de mi recámara, y me sorprendo ver a mi esposo viéndome. Me está observando. Dice, me da mucho miedo, como yo lo veo. Pero le digo, oye, ¿qué tienes? Es que quiero platicar contigo. Pero pues acabamos de platicar hace media hora. Y el esposo le responde: conmigo no has platicado. Platicaste con él, pero no conmigo. Ella le dice: ya, basta, no estés jugando, ¿verdad? Porque me estás asustando. Dice: no estoy jugando. A mí no me conoces. Y Santiago, yo cuando me dijo eso por primera vez, yo me tapé toda, me puse a rezar, me volteé. Al día siguiente le pregunto: oye, ¿por qué actuaste de esa forma? Dice: no me acuerdo. Dice: no me acuerdo de nada. De eso que me dices, no es cierto. Jamás pasó. Dice: sí. Dice: no. Bueno. Pero dice que también en las noches le ha tocado que siente una mano que toca su vientre, ¿verdad? Su estómago, embarazada, ella. Y despierta asustada. Dice: y es otra mirada la de mi esposo, Santiago. Es otra mirada la que tiene él. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué me estás acariciando la panza del bebé? Es que ella es mía. Dice: ella es mía, ella me pertenece. Dice: pues sí, tú eres su papá. Dice: tú no me entiendes. Ella es para mí. Dice: créeme que esto es una situación que me empezó a preocupar muchísimo. Me daba mucho miedo que llegara la noche, me daba mucho miedo irme a la cama con él porque pasaban este tipo de situaciones, sentía que me observaban, encendía la lámpara y él estaba a un lado mío. Escalofrío, dice, sentía. Donde él me decía: es que conmigo no has platicado, es que a mí no me conoces. ¿A qué se refería? Dice: otra de las situaciones, Santiago, es que sus hijas se venían a quedar a la casa. Yo me llevo muy bien con las niñas, las trato muy bien, las apapacho, las consiento, les compro dulces. Y ellas también son muy, muy cariñosas conmigo y con su nueva hermanita, ¿verdad? Dicen que hacen planes, que cuando su hermanita nazca, que le van a prestar sus muñecas, que van a jugar a las comiditas, tantas cosas. Pero esto lo hacían cada fin de semana de ir a la casa. Después dejaron de ir, pasó como un mes y fueron a la casa, fueron con mi suegra. Les digo: oye, ¿por qué no han ido a la casa? La más chiquita inmediatamente dijo no, pero así como con miedo, dijo no. La más grande dijo: le tenemos miedo a mi papá. Dice: créeme, Santiago, se me encendieron todas las alertas, pasaron muchas cosas por mi mente. ¿Y por qué le tienen miedo a tu papá? Es que la última vez que estuvimos en tu casa, lo vimos caminando en cuatro patas. Dice: y nos dio mucho miedo. Nos dio mucho miedo ver a mi papá así, por eso ya no queremos ir a tu casa. Ya no queremos estar ahí. Platicando con esta muchacha, Alejandra, le digo: oye, es que lo que tú me cuentas es efectivamente como si hubiera alguien influyendo en él, como si él no fuera tu esposo, como si fuera alguien que está pidiendo. Y me llama mucho la atención que dice que la bebé es de él, que la bebé le pertenece. Le digo: me da la idea como si fuera un pago, como si alguien le debiera algo, como si tu esposo hizo algo y prometió un alma. Y es cuando esta joven me cuenta algo que me dejó helado. Santiago, es que él me contó que él había hecho un pacto con el demonio. Le dije: ¿pero a cambio de qué? O sea, ¿qué le pidió al demonio? Dijo: le pidió tener un cuerpo perfecto, porque él era una persona muy gorda, dice. Él era muy gordo. Y le pidió tener un cuerpo perfecto, dice. Y te lo aseguro que mi esposo no va a gimnasio, no corre nada, no hace nada de ejercicio, y tiene un cuerpo perfecto mi esposo. O sea, es realidad lo que él me comenta. Yo le digo a esta muchacha, le digo, mira, lo más probable, lo más seguro, yo creo que te alejes de esa casa hasta que nazca tu bebé. Y lo más pronto posible bautizar a esa bebé. Dice, de hecho, Santiago, ya estoy en la casa de mis padres. Ya estoy en la casa de mis padres y te cuento que hace 3 días suena el teléfono en la madrugada y veo que es el teléfono de mi suegra. Me imaginé que algo había sucedido, algo urgente. Le contesto, le digo, sí, dígame, suegra, era él. Pero era otra voz. Y él me decía, esa voz me decía a través del teléfono. Jamás te escaparás de mí. Eso, ese producto que tú llevas es mío, me pertenece. Quiero que me lo entregues. Y ella solamente le decía, estás loco, no sé de qué hablas. Dice, yo sí sé de qué hablo. Ese bebé me pertenece. A mí ya me lo entregaron y vengo por él. Cuelgo, Santiago. Al día siguiente le marco a mi suegra y le digo, oiga, pasó esto. Dijo, no lo creo, porque mi hijo para nada entró a mi recámara, que es donde está el teléfono. Dijo, él estuvo todo el tiempo dormido, dijo. Él no pudo haber sido. Alejandra quedó de informarme qué sucedía, qué estaba pasando, a ponerme al tanto de después de que nacía la bebé, ponerme al tanto qué estuviera pasando con su pareja. Ya jamás tuve contacto con esta muchacha. Ya no supe si realmente este ser cobró esa alma, porque a él le habían prometido eso, a cambio de tener un cuerpo perfecto, imagínense. Existe un caso también en el centro histórico de nuestra ciudad. Esto le sucedió a don Ildefonso. Don Ildefonso procuraba siempre una cantina del barrio, una cantina tradicional, donde pues ya era un cliente frecuente. Y como él me lo platicó, dice, pues Santiago, ya como eres un cliente frecuente, vas conociendo a los que siempre van, al que le gusta cantar. Dice, ya vas conociendo a la clientela, ¿no? Porque es muy, dice, al ir ya varios días a la semana, pues ya los vas conociendo, ¿no? Ya vas conociendo sus nombres y todo, bueno, sus apodos inclusive. En una canción ponen una melodía de José José. Ponen esa melodía. A mí me gusta mucho ese artista. Entonces se acerca una persona que jamás había visto, jamás. Una persona muy elegante, con un porte de clase. Y me dice, amigo, me di cuenta que le gusta mucho la música de este cantante. Dice, sí, es mi ídolo. Dijo, fíjese que yo en mi casa tengo, pues yo creo que la colección más completa de este artista. Si quiere, lo invito, vamos, y posiblemente hasta le regale un disco. Don Ildefonso dice, bueno, pues me retiré de ahí con él, y dije, ok, vamos. Me dio la dirección, era cerca de la cantina donde yo estaba. Y fuimos a la casa de este hombre, una casa muy sombría, que a mí se me hacía raro que, pues yo era de esos barrios y como que al ver la fachada de la casa dije, ah, caray, esta no, nunca la había visto. Y se me hacía esa cosa extraña que ¿por qué no había visto esa casa antes? ¿Por qué hasta ahora que fui con este hombre? Bueno, total, dice, entramos a la casa, una casa muy sombría, muy helada también, y empezó a sacar discos. empezamos a escuchar la música de José José. Dice, créeme que destapó una botella de vino y resulta que yo ya no supe. Yo ya no supe y desperté en mi casa. Yo ya estaba en mi casa, en mi cama. Dije, ah, caray, lo soñé. Esto yo lo soñé. ¿O qué pasó? Pero era algo tan real. Dice, ese mismo día, Santiago, fui a la cantina y le pregunté al cantinero, pues que ya me conocía. Dice, oye, ¿te acuerdas? Dice, anoche yo estuve aquí con un hombre trajeado, muy elegante. Dijo, ah, sí. Dijo, sí, sí me acuerdo que estaban hablando algo de unos discos. Dijo, ¿verdad que sí? Dijo, sí, ¿por qué? Dijo, no, no, por nada, nomás quería preguntar. Y no ha venido ese hombre de nuevo, dijo. Esa fue la primera vez que lo vi, y no, ya no, hoy no ha venido. Dice, pero ayer, dice, fue la primera vez que yo lo vi aquí en la cantina. Nunca lo había visto a esa persona. Y vaya que este cantinero, pues dueño de la cantina, muchísimos años ahí, pues conocía a todo mundo, ¿no? Dijo, no, pues nomás ayer vino. Don Ildefonso se dirige a esa casa. Y era una casa completamente en ruinas, abandonada. Dijo, pero yo aquí estuve. Entonces lo que le... Don Ildefonso saca conclusión, y yo pienso que también usted, es que convivió con el diablo. Dice, pues Santiago, pues yo nomás me acuerdo de la botella de vino y desperté en mi casa, en mi cama. ¿Cómo llegué? No lo sé. En alguna ocasión, una persona me fue a buscar. Yo no estaba, pero le dijeron que regresaba como en 2 horas. Esa persona fue de nuevo a 2 horas después, fue y me buscó. Esta persona me comenta que él se dedica a la compra y venta de maquinaria para el campo. Pero siempre tenía como que problemas para que le pagaran, porque no hacían un contrato en forma. Entonces una persona le dice, oye, ¿sabes qué? Para que te quites de problemas, de andar cobrando, que no te pagan, pues búscate un abogado que te haga un contrato bien, para que ya no tengas problemas. Y me comenta esta persona, Santiago, conocí a un abogado. Buenísimo, muy bueno el abogado. Me citó en su casa, una casa muy grande, pero solamente había muebles en lo que era su despacho. Una pequeña cama, un librero muy bonito, con muchísimos libros, su escritorio, su cama y una pequeña estufa. Y toda la demás casa era una casa enorme, vacía. Esta persona le dice, oye, licenciado, pues tú eres muy bueno en esto. ¿Por qué no, no sé, un mejor despacho? Yo te puedo conseguir clientes. Dice, no, dice, este hombre le decía que no. A todo le decía que no. Dice, no, no, no, después. Esta persona que vendía esa maquinaria ya con esos nuevos contratos, pues no batallaba por cobrar. Y le dijo, ¿sabes qué, licenciado? Te voy a invitar. Aquí en tu casa, no sé, podemos hacer alguna comida. Yo traigo todo, tú no te apures, yo compro todo. Y este abogado le decía, después. Y dijo, yo creo que lo cansé, Santiago, lo fastidié, hasta que un día me dijo, ok. Próximo fin de semana, aquí te espero en la casa. Y comemos, hacemos algo de comer. Perfecto, yo me traigo todo, licenciado, tú no te apures. Dice, ya platicando, pues yo le decía que por qué. A mí se me hacía muy extraño que esa casa tan grande estaba sola. Que por qué él vivía solo. Por qué en esas condiciones estaba. Y el licenciado, este abogado, le dice, es que yo estoy maldito. Dice, Santiago, me quedé helado. ¿Cómo? ¿Cómo que maldito? Dice, sí. Dice, a mí me pasó una cosa, dice, cuando yo empezaba en la abogacía, tenía poco de haber egresado de la facultad. Y resulta que en Saltillo, cerca de la Alameda, hay un famoso callejón del diablo. Hay una leyenda, dos leyendas para ser exactos, de ese famoso callejón del diablo, ahí por la Normal Superior de Maestros. Esta persona que me contactó dice que el abogado le dijo, mira, yo tenía poco de haber salido de la facultad y fui a una reunión con unos amigos. Yo me regreso temprano, dice, yo ya estaba casado, tenía a mi hijo, porque mi hijo tenía, dice, escasos 8 meses. Yo me regresé temprano y uno de ellos dice, ten cuidado, dice, porque ahí está el callejón del diablo, a lo mejor se te aparece. Y yo le respondo, sí, ojalá y se me aparezca. En eso, este abogado escucha la voz de un señor que va detrás de él, que él no vio cuando salió de esa casa, y le dice, ¿para qué me quieres? Yo a usted, dice, yo a usted ni lo conozco. Me acabas de hablar. Acabas de invocar mi nombre. Aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres? Esta persona no iba muy tomada, iba consciente. Y dijo, ah, pues a lo mejor es un señor que escuchó, ¿verdad? Que ojalá y se me aparezca. Y me está haciendo una broma. Eso fue lo que él pensó, el abogado. Dijo, ah, entonces tú eres el innombrable. Dijo, sí, pídeme, ¿qué quieres? Dice, quiero tener mucho trabajo, quiero tener mucho éxito en la cuestión laboral. Ok, a partir de mañana. Yo le seguí el juego al señor, dije, es una broma de este señor, ya un viejito. Dice, es una broma este viejito, dice. Está bueno, dice, nada más que te voy a advertir una cosa. Esto que yo te voy a dar, chécate bien a qué día estamos el día de hoy. Te puede durar un año, te puede durar 2 años, o no sé cuántos años te pueda durar esto que yo te estoy dando. Pues él se va para su casa pensando que había sido una broma de este señor. Al día siguiente se despierta y lo empiezan a buscar. Muchísimas personas, de empresas inclusive, que se hiciera cargos de despachos, le ofrecían muchísimo dinero porque trabajara con ellos. El éxito empieza a sonreírle. Y él pensaba, decía, ah, caray. Le platica a esta persona que vendía maquinaria, dice, fíjate, yo me decía, oye, ¿y si no fue una broma? ¿Y si realmente era el diablo el que se me apareció? Porque al día siguiente, muchísimo éxito. Él apuntó la fecha, porque lo que le había dicho este ser, este personaje, dice, llegó el primer año, a ver qué ha pasado, nada, todo normal, mucho trabajo, dijo, no, sí, voy a estar otro año así. Dice, le platica a esta persona, el abogado, le dice, al siguiente año, al completar 2 años, yo despierto. Mi mujer me había abandonado. Se había llevado a mi hijo. ¿Por qué razón? Nunca lo supe. Ya no supe de ellos, ya no di con ellos. Después, me empiezan a hablar por teléfono a la casa donde me daban las gracias de haber colaborado en esos despachos de esas empresas. Ya no tenía trabajo. Y hasta la fecha no he podido conseguir trabajo. Por eso te digo que yo estoy maldito. Y esto pasó aquí en la ciudad, ¿eh? Pasó en la ciudad con este abogado que le pidió ese favor a este viejito pensando que era solamente una broma. Dicen los padres que muchas veces el demonio no está con la gente mala. Esa gente ya la tiene ganada. Está sentado, inclusive muchas veces en primera fila ahí en la iglesia, en la misa, a ver quién titubea, a ver quién duda de la fe para manifestarse y tentarlo a que ya no siga en esa religión. Recuerden que una de las principales misiones del demonio es destruir hogares. Se dicen que esa es la principal función del demonio. Por eso usted cuando camine por las calles del centro histórico de nuestra ciudad en la madrugada, tenga mucho cuidado en invocar a este personaje. Tal vez le pueda dar fortuna, fama, pero ¿a cambio de qué? ¿Y por cuánto tiempo? Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a una nueva emisión de Relatos.